Vida útil, 33 años. Se dispuso tal cual las instrucciones. No hubo despedidas, ni dolientes, como tampoco esos lacrimosos responsos pagos que solían efectuarse una vez abandonado este mundo, una vez terminado el ciclo vital pro-estado. Después de todo, ¿para qué dejarse llorar por un grupo de vivos? Esas eran costumbres muertas. Al introducirse en el habitáculo tanatológico, así lo denominaban los especialistas del rubro en su afán por vender algo que sonara elaborado y serio, las puertas de la bóveda se autosellaron casi groseramente. Desde el interior se podía continuar con las voluntades propias, pero aún así existía la posibilidad de un repentino cambio de parecer, y por ello era uno vigilado por sensores audiovisuales. Aunque en realidad no era más que un artilugio que imponía la regulación estatal en su política planificada de eutanasia asistida. El joven hombre continuó con las partes digitales y personalizadas que le faltaban completar para que la muerte lo alcanzara, sin dolor y disimulada entre sueños eróticos de última generación, pues su encargue abarcaba justamente esos beneficios. Se podía entonces, plus mediante y efectivo, elegir los últimos sueños de la vida terrena, mientras se morían todos los sueños anteriores. Todo un avance, si bien aún no averiguaban qué era realmente lo que sucedía más allá, del otro lado. La aguja se hundió sin permiso pero delicada y suave en el brazo izquierdo del hombre. En 5 minutos estuvo clínica y completamente muerto. Se despacharon los papeles finales y sin extraer el cuerpo se procedió a cremarlo. Ello consumió otros idénticos y exactos 5 minutos más. La urna plastificada y con las siglas del proyecto EA incrustadas en su tapa fue depositada donde todas las demás. Un oscuro y anónimo galpón, frío y solo, de esos que suelen formar parte de las dependencias de todo estado. Las cenizas eran retenidas durante algunos meses, no se sabía bien el porqué, pero no transcurría un año cuando las arrojaban al viento en los acantilados de un lugar llamado Chapadmalal. Así, oficialmente uno podía evitarse ser recordado materialmente en la agonía tortuosa de algún cementerio. Así, el Estado se ahorraba los recuerdos de los viejos seres vivos y mentalizaba a los jóvenes a no retenerlos. Ya nadie que se supiera competente desperdiciaba los rincones de su mente en guardar, por ejemplo, a algún abuelo. Todo estaba cambiando. Para bien o para mal, pocos se lo preguntaban. Los padres eran tan jóvenes como sus hijos, y el lema que todos repetían al unísono era: los recuerdos te convierten en viejo. Thank you. leaving his caravan behind. It was parked out on the southeast ridge, and as the company crossed the bridge, the first rain fell in the bone dry riverbed. It shone just so on the edge. Away, away, we're sad to say. Boy, Atlas, Mandrake, the geeks, the hired hands. There was not one among them that did not cast an eye behind in the hope that the kind would return to his own kind. Digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground, while Bus Bellini waved his smoking pistol round, saying, "The man was dead meat. We can't afford to carry that weight." While the whole company standing about, not making a sound, and turning to the dwarves perched on the enclosure gate, the bus says, "There is a slump of